Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab. Bueno, Mary Kingsley es una inglesa normal y corriente, pues de una familia media. Su padre era, yo creo que era de una vicaría en un condado de Inglaterra, no recuerdo en dónde. Bueno, el caso es que ella no fue a la escuela porque en aquella época, bueno, los pocos recursos que tenía se destinaban a que el hijo, el varón de la familia, estudiara en una universidad. Entonces ella es autodidacta. Ella, mientras el hermano fue a Oxford, ella pues se cogía en la biblioteca familiar, estas bibliotecas de antes llenas de libros, y estudió química y hacía experimentos en su casa y explosiones y todo. Estudió zoología, estudió historia, estudió antropología, fetichismo. Bueno, ella era una autodidacta y además con muchísimo sentido del humor, porque además escribió unas memorias sobre ella misma que han sido traducidas por dos editoriales al español, maravillosa. Y cuando mueren los padres, ella hereda un poquito de dinero. Y dice, bueno, ¿qué hago yo con este dinero? Y en vez de asegurarse su futuro, y bueno, y en fin, labrarse pues un trabajito y ver cómo sobrevive, ella decide apostarlo todo a una carta. Da la vuelta a un globo terráqueo y donde caiga el dedo, más o menos, es donde ya va a viajar, se lo va a gastar en viajar. Y se va al África Occidental, sola. El África Occidental, que no es el África Oriental de Memorias de África, que estaba en aquella época ya más o menos, empezaba a ser colonizada por los ingleses con cierto nivel de vida, calidad de vida. En el África Occidental era una zona donde lo que había era comerciantes, traficantes, una zona peligrosa, sobre todo por portugueses, habitada por portugueses, selvática, llena de tribus antropófagas, estaban los Fang, en fin, algunas tribus antropófagas, y ella se va allí y se lleva en la falda, con un dobladillo muy ancho, pues se va lleva cosido dentro una serie de juguetes y de cosas que va a intercambiar a cambio de comida a los antropófagos y así, para ir viviendo con ellos y viajar con ellos. Se puede decir que ella es la inventora del turismo de aventura, porque cuando las tribus de allí la van acogiendo, antropófagas además, ella practica rafting, como decíamos, porque ella hace los ríos, el Ogowé y varios ríos del África Occidental, con los rápidos, con ellos, en la piragua, aprende a remar. Aprende lo que es trekking por las montañas y por los volcanes de allí, San Pablo Luanda, que es una isla que hay allí, bueno, pues escala una alta montaña, una especie de volcán que hay allí, que no llega a coronarlo por las bajas temperaturas, pero que lo pasa fatal, pero que la siguen todos los nativos porque están enloquecidos con esta mujer blanca que está recorriendo el África Occidental sin conocer a nadie y absolutamente sola, que ha salido de una vicaría de Inglaterra, que lo pasa tan bien en los meses y meses que pasa allí, que cuando vuelve a Inglaterra se siente tan triste que decide volver y regresa. Tiene su segundo viaje al África Occidental, no quiere cambiar, ella no quiere conocer otro sitio. Y la reciben con los brazos abiertos, se congregan en las orillas de los ríos que ya pasa los nativos para verla aplaudiendo, verla pasar en las piraguas. Bueno, es fantástica. Y finalmente ella muere en África porque vuelve a África para ayudar como enfermera en la guerra de los Boers, me parece, y allí contra malaria y se muere. Digamos que África realmente la atrapa y no la deja irse de allí, de África, ¿no? Entonces, bueno, tiene un libro maravilloso que es Mis viajes por África Occidental, que yo recomiendo a todo el mundo que lea, porque es divertidísimo y también te enseña pues una forma de viajar en el siglo XIX. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab.